Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy me dirijo a ustedes para tratar siempre un tema sobre la familia, ya que la familia es muy importante para toda sociedad, ya que es el núcleo central de la misma. Y hoy quiero hablar sobre las cadenas. No sin antes decirle al Señor: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Y gracias por utilizar a este siervo pecador para mandar un mensaje que ilumine los corazones de muchos hogares. Anteriormente estaba hablando sobre el sacramento del matrimonio. Y hay algo particular en este sacramento en relación a los demás sacramentos. Lo hace diferente en cierto sentido. Lo podríamos decir como que está aparte de los otros 6 sacramentos que todos conocemos. Por ejemplo, en el bautismo, el ministro ordinario es un sacerdote. Es el que se encarga de oficiar todo el rito y también es el que se encarga de bautizar a la nueva criatura que se adhiere a la iglesia. En este rito, el bautismo, el ministro ordinario es un sacerdote. En la Eucaristía es un sacerdote, como también lo es en el sacramento de la reconciliación. Y no dejemos por un lado que en la confirmación es un obispo. En el matrimonio, en cambio, los ministros del sacramento son los mismos novios. ¡Qué importante y qué diferente! Los demás somos testigos y el sacerdote se encarga de bendecir la unión, se encarga de bendecir las argollas matrimoniales que van a implicar esa promesa, ese juramento, el nuevo enlace. Pero en sí, ¿quiénes son los ministros del sacramento? Son los mismos novios, son los que se presentan ante Dios. Son los que se ofrecen mutuamente fidelidad y ponen también como testigo al mismo Dios. Son ellos, por así decirlo, los que se casan. El sacerdote no los casa. El sacerdote únicamente es representante de la iglesia. Un testigo. Un testigo que podríamos decir es el más importante de los testigos, porque él, como sacerdote, como representante de Jesús en la tierra, en ese momento, está viendo el juramento que se están haciendo frente al altar y frente a la comunidad, los novios que van a formar una nueva pareja y que por ende más adelante formarán un nuevo hogar. El casamiento de los dos novios se verifica de una manera muy sencilla, por medio de una de las palabras más pequeñas de nuestro vocabulario. Y esta palabra tan pequeña es un sí, que los novios se han venido repitiendo el uno al otro muchas veces y que finalmente han decidido pronunciarlo como juramento para toda la vida. ¿Me amas? Sí. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Aceptas ser mi novia o mi novio? Sí. ¿Quieres unir tu vida a mi persona para toda la vida? Sí. Y hay un montón de sí que tendría una validez como personas que se están diciendo algo, pero tiene una validez más profunda cuando este sí se da frente a una nube de testigos, que son los invitados para que vean este nuevo enlace, que son los que van a participar de la alegría de este matrimonio, y los ponen al mismo tiempo como testigos. Interesante este sí, porque se vuelve un juramento. Se vuelve un juramento para toda la vida y para dar testimonio de este juramento en el cual se están comprometiendo. Escogen la casa del Señor para ese instante tan importante, trascendental de su vida, y por eso mismo, óigase bien, invitan a un sacerdote para que sea testigo de parte de la iglesia. Ahí está. Hay un juramento. Y ese juramento se debe de respetar, se debe de valorar. Y hay una oración que pronuncian también que lleva todo un sinfín de promesas. Y que esas promesas ante el altar, ante los testigos y ante la presencia de Dios se convierte en un juramento. No es un formulismo social. No es un formulismo de rito. No, es un juramento hecho ante Dios. Y recordemos que los juramentos hechos ante el Señor tienen una validez profunda, una validez, podríamos decir, para toda la eternidad, porque el mismo Dios hizo juramentos para que el hombre tuviera dicha y una plenitud de vida. Además, en ese momento, la pareja quiere estar rodeado de sus familiares y amigos más íntimos porque van a llevar a cabo uno de los actos más importantes de su vida. Y eso no hay que olvidarlo. Es uno de los actos que los va a marcar para toda la vida, donde cada quien vivía con sus papás, estaba gozando de un techo, de los servicios básicos, tenía quizás su propia habitación, su propia manera de ser, de vivir su privacidad, y a partir de ese momento inician una vida juntos que los va a separar del seno materno, del seno paterno, los va a separar y van a iniciar una nueva vida en otro lugar. Y ahí es donde van a comenzar a hacer efectivo el juramento que realizan ante Dios, ante la comunidad. Es ahí donde van a poder experimentar una nueva vida. Y le están diciendo a los demás, miren, me voy feliz, me voy a mi nueva casa, voy a vivir al lado de la mujer o del hombre que amo, con el que quiero formar un hogar, con el que quiero tener hijos, con el que quiero estar en las buenas y en las malas, con el que quiero terminar mi vida. Y ese juramento hay que respetarlo. Durante la ceremonia del matrimonio, a los nuevos esposos, por decirlo así y utilizar este término, se les ata con una cadena para simbolizar el pacto que acaban de hacer. Esa es la cadena. Ese es el símbolo de la cadena. Están unidos, están atados el uno al otro y por lo tanto se deben de respetar, deben de tener confianza el uno en el otro, deben de saber sobrellevar las dificultades que se puedan presentar durante el camino, el cual puede ser corto, mediano o largo, porque eso no lo sabemos. Y esta cadena únicamente se va a romper cuando alguno de los dos deje este mundo. Hasta ahí se va a romper esa cadena. De lo contrario, es una cadena que está sellada por las puntas, por así decirlo. Porque una cadena, para que sea tal, tiene que estar totalmente unida. Recordémonos que está formada por eslabones. Pero si no, sería una simple cadena larga, pero tiene que encerrar algo y entonces hay que unirla de punta a punta. Y esa cadena va sellada por el fuego del Espíritu Santo, el cual se rompe únicamente cuando alguno de los dos fallece. Y por eso decía, el camino puede ser corto, mediano o largo. No lo sabemos. Y algunos, lamentablemente, ven con cierto pesimismo y hasta hacen bromas, por así decirlo, de mal gusto, que esa cadena representa la pérdida de su libertad. Pero el verdadero sentido cristiano de esta cadena es simbolizar la máxima libertad de poder amarrarse para siempre a la persona con la que se quiere vivir para toda la vida ante Dios y ante los hombres. No es una pérdida de libertad, al contrario, es empezar a vivir en libertad toda una vida, toda una vida. ¿Dónde? Si han fortalecido su unión bajo la palabra de Dios, indudablemente que van a poder soportar todas las cosas negativas que se puedan presentar, porque pueden haber muchas: inconformidad por la situación económica de la pareja, quizás van a tener desavenencias con algunos familiares o con los propios papás. Quizás no lleguen tan pronto los hijos que anhelan. Quizás haya momentos de enfermedad, de tristeza, de angustia, de congoja, porque al final de cuentas está caminando. Y este camino debe de servir para ir fortaleciendo el matrimonio, no para destruirlo. Porque en un matrimonio debe de haber algo muy importante, y es el recordar todo el tiempo el juramento que hicieron frente a Dios. Y recordar que están atados por una cadena de una serie de juramentos. Y que este matrimonio cuenta con la bendición de Dios, cuenta con la bendición del Hijo, cuenta con la bendición del Espíritu Santo. Y que si se aferran a la palabra de Dios, cualquier situación que se presente, van negativa, van a poderla resistir. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.